El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tu... El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y cómo nos gusta montar en el autobús, cómo nos gusta viajar por la Ribera. En esta ocasión vamos a hacer una parada en Castejón y le vamos a invitar a subir a Enrique Suárez Fernández. Vamos a ver si quiere montar. Enrique Suárez Fernández, ¿quieres montar al autobús de la Ribera? Por supuesto. Pues vamos en marcha, el autobús de la Ribera. Un autobús que hoy hace parada en Castejón y como están escuchando, vamos a poder viajar por Castejón, una localidad de la Ribera en el que hay que recordar que tiene unos 4.000 habitantes y que vamos a poder conversar con Enrique Suárez Fernández, un joven castejonero de 30 años, soltero, que trabaja como agente de seguros en Mafre, en Castejón. Bueno, pues Enrique Suárez Fernández es el concejal de festejos y nos encontramos en un periplo festivo y a la primavera en el que la actividad pide salir a la calle. Y así que yo creo que de hecho poco a poco cada vez más se está viendo que Castejón se llena en los diferentes actos que se organizan. Enrique, por favor. Pues sí, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a esta iniciativa que nos parece muy, muy interesante. Y bueno, pues centrándonos ahora en nuestro pueblo, como bien dices, estamos en una época con numerosas actividades de todo tipo, de ocio, musicales, festivas. Ahora mismo han terminado las fiestas de la juventud y ya estamos pensando en las fiestas patronales de finales de junio, ¿no? Pero antes de todo eso, pues tenemos prefiestas, tenemos un festival indie de música, o sea, tenemos numerosas actividades. Vamos a ir poco a poco, porque lo cierto es si el año pasado el Festival Tran Tran fue uno de los actos destacados del año en Castejón, pues este año lo habéis querido destacar un poco más en la Ribera y habéis organizado bastantes actos para promocionarlo, conciertos previos al Festival Tran Tran que se celebra el 7 de mayo y que son, hablamos de un concurso que habéis organizado y que ha habido grupos de toda España prácticamente. Pues así es. Lo que sí, antes de nada, me gustaría pues puntualizar un poquito que realmente el organizador del festival y de todos los concursos es la asociación Altrantraners, ¿vale? Que está compuesta por varios amigos y de gente que le gusta esta música, ¿no? El ayuntamiento, por supuesto, va a colaborar, se ha implicado, yo a título personal pues también estoy ayudando, pero que quede claro que el organizador es la asociación, ¿vale? Desde comentaros que, bueno, yo hablo pues dentro del grupo, ¿no? que ha organizado pues un poco. El año pasado nos sorprendió la gran respuesta que tuvo, fue un día increíble con un ambientazo. Entonces este año pues se decidió, ¿no?, dar ese salto y hemos ganado pues en tanto en número de grupos como en calidad. Y como has comentado, pues la iniciativa está de hacer un concurso de grupos noveles cuyo premio era el actuar el día del festival, pues ha preparado en el pueblo, incluso también en Tudela, que también uno de esos conciertos se celebró en Tudela, un ambiente increíble. Hemos tenido unos fines de semana de ocio muy interesantes. Fantástico, y eso al final lo agradece mucho, ¿no?, la hostelería. ¿Y los vecinos? ¿Cómo se lleva el hecho de la música en la calle? En fin. Sí, pues bueno, el tema de los vecinos al final son todo pues muestras de apoyo, ¿no? Y hay gente que le gustará este tipo de música más que a otros, pero bueno, al final la gente quiere movimiento, quiere actividades, quiere pasárselo bien. Dentro de los grupos, pues desvelamos un poco, ¿no? ¿Quiénes han sido los ganadores de este certamen que habéis organizado de grupos nobles, por favor? Pues ha habido una participación pues de grupos desde Palencia, de Bilbao, de Pamplona, de La Ribera. Y bueno, los dos ganadores han sido los dos grupos de Tudela, de Flamingos y Boricuas, que actuarán el día 7 en el festival con los otros grandes grupos también. Dentro de este festival, por centrarnos un poco, luego hablaremos si te parece, porque también eres concejal de deportes y queríamos comentar también un poco algunas actividades que sí que nos gustaría que se comentaran. Pero centrándonos en el Festival Tran Tran, que será el 7 de mayo, hablando un poquillo de todo lo que se ha organizado, hay que recordar que dentro de este festival es donde se realiza, pues es al aire libre, además hay césped natural, el escenario es fantástico, sí. y si el día acompaña, bueno, yo creo que lo tiene todo para triunfar. El escenario es, o sea, como dices, es perfecto, las instalaciones de las piscinas son increíbles, si alguien no las conoce les invito a que vayan porque es un complejo espectacular. Tenemos un parking perfecto, unos baños perfectos y bueno, y un césped perfecto para el bailoteo en general. Y el año pasado hizo un día increíble y bueno, las previsiones ya, aunque queda un tiempo, pero bueno, ya se pueden saber previsiones y aparentemente vamos a tener un día igual de radiante. Uh-huh. Algo que sin lugar a duda es vital, ¿eh? Eso es, sí. Es vital que se, sí. que se haga. Bueno, pues ya sabemos los dos grupos que van a actuar de cara a los Nobeles y si podemos hablar del grupo principal, hablamos de Miss Cafeína. Se llama Miss Cafeína y es uno de los cabezas de cartel junto con Grises, que viene de Bilbao, Belice, que viene de Pamplona. Bueno, pues el cartel que se confirmaba hace algunos meses, por decirlo de alguna manera, y que pues yo creo que está todo preparado para que las personas que quieran disfrutarlo se acerquen. Pues sí, y además lo hemos completado también con dos grupos que el año pasado también actuaron, que prepararon un gran ambiente, que son además de aquí de La Ribera, con De Repente Jones y con X de Baño, que seguro que también nos atraen a muchos seguidores y bueno, que va a ser un cartel yo creo muy completo y la diversión está asegurada. Está totalmente asegurada. ¿Qué presupuesto maneja este certamen de música? Pues estará cercano a los 30.000 euros, ¿vale? Comentaros que principalmente es pues a base de aportaciones de empresas de Castejón, de bares, de comercios, también alguno de Tudela y del resto de La Ribera. Que la aportación del ayuntamiento es sobre todo el tema logístico, que es un gran trabajo de la brigada para el tema del escenario, seguridad y demás, ambulancia. Y también pues también hay una pequeña aportación económica, pero principalmente esta asociación pues bueno, se busca la vida y va por ahí pues comentando con comercios y demás, sorteos, venta de camisas. Bueno, la verdad que lleva un curro importante. Y al final lo están consiguiendo. Bueno, pues nuestra enhorabuena para la asociación Altrantrán, que son los organizadores principales y cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Castejón, quien este año, pues ya también, como nos indicaban al inicio del viaje del autobús de La Ribera, ya están preparando también las primeras fiestas de La Ribera. Hablamos de las fiestas patronales 25 y 26 de junio. En el autobús de La Ribera, hoy hablando con Enrique Suárez Fernández, concejal de festejos y deportes del Ayuntamiento de Castejón, y nos informaba, bueno, pues de que las fiestas de Castejón este año tienen un día más, ha caído así. Eso es, el cohete es el 27 de junio, siempre es en esa fecha, y este año, y son siempre hasta el día 2, ¿eh? Entonces este año terminaba en sábado, entonces bueno, nos parecía un poco ahí triste echar el cohete, el pobre de mí, el mismo sábado por la noche, entonces se han ampliado hasta el domingo. Un presupuesto que lo ampliabais, por lo tanto. Sí, tenemos un presupuesto de 75.000 euros, que es un poquito más que el año pasado, 2-3.000 euros más que el año pasado, pero que, bueno, reorganizando un poco todo se puede conseguir este día de más. ¿Cómo se pelean los presupuestos en el Ayuntamiento de Castejón? Porque esto siempre tiene mucho bueno, pues bueno, cada uno tiene su concejalía, ¿no? En fin. Sí, bueno, al final es el día a día, ¿no? Dentro del Ayuntamiento, cada uno pues barre hacia su concejalía, siempre quiere lo mejor para su concejalía, pero bueno, somos conscientes de la situación actual del ayuntamiento y bueno, pues nos conformamos con lo que nos dan. ¿Qué podemos decir de la situación actual del ayuntamiento, Enrique? Bueno, pues una situación que desde hace muchos años pues, económicamente es complicada, con una deuda considerable y que poquito a poquito pues se intenta ir recuperando, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que hay muchísimos temas en los que se han necesitado recortar y demás. En su momento en festejos se recortó mucho. Y bueno, nosotros por supuesto lo que vamos a hacer es subir y volver a las políticas anteriores donde era todo a lo bestia. Sí que es verdad que las hemos incrementado muy poquito, esos 3.000 euros, pero también es verdad que es un día más. Hace unos cuantos años, en vez de 75.000 euros, eran 130.000, 120.000... Entonces, bueno. Las palabras de Enrique Suárez hoy en el autobús de la Ribera en Radio Tuele Radio, hablando de Castejón. Y una de las, bueno, pues si se pueden decir las novedades que vamos a tener en estas fiestas, que todavía queda, pero ya que estamos en el autobús, bueno, pues por conversar de este tema, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos adelantar ya algunas novedades importantes. Nosotros lo que queremos es popularizar bastante las fiestas, entonces, por ejemplo, va a haber numerosas comidas y cenas populares, almuerzos populares, van a ser todas en la calle, en la plaza del ayuntamiento se va a habilitar un toldo. Y hay incluso el mismo día del cohete, para darle un poco de mayor ambiente al propio cohete, que igual últimamente se queda un poquito flojo, sí. Va a haber un almuerzo subvencionado por el ayuntamiento, a continuación va a haber DJs, presentación de concurso de pancartas, de zurracapotes, hasta la hora del cohete, ¿vale? Para ir calentando el ambiente. Y luego durante todas las fiestas, todas las comidas populares se van a celebrar aquí en esta plaza, que va a estar habilitada para ello. Y bueno, hay más novedades, tendremos preparada pues un desfile de gigantes, una tamborrada, bueno, alguna novedad en los encierros, en los horarios. Bueno, habrá bastantes novedades. Las palabras de Enrique Suárez Fernández, que es concejal de festejos y también de deportes. Y lo cierto es que el deporte en Castejón, bueno, pues una de las citas señaladas era las 48 horas de fútbol sala de Castejón, que este año las cambiabais de fecha. Eso es. Últimamente, pues también un poquito como todo, ¿no? Había venido a menos la participación. Entonces se buscó, pues un poco, digamos, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, el recuperarlas, y por otro lado, pues que en Semana Santa pues habría algo de ocio, entonces ocio y deporte. Lo que se hizo fue pasar este campeonato a Semana Santa, y lo que se va a hacer ahora, en esta fecha de junio, cuando era este campeonato, se va a hacer algo más popular entre todas las cuadrillas de Castejón, además con la novedad de que va a ser una participación mixta, pueden participar cuadrillas de mujeres, de hombres, mezclados, como quieran. Y luego, bueno, pues en vez de haber premios en metálico y demás, se celebrará una cena entre todas las cuadrillas. Y pues también pues haremos deporte y a la vez luego tendremos ambientillo por la noche. Volver al origen, ¿no? Eso es. Que es un poco que a veces se pierde el norte. Yo estoy viendo, escuchándote, entiendo volver un poco al inicio de los campeonatos, al inicio de, bueno, pues no popularizarlo, no profesionalizarlo tanto y que disfrute más la gente del pueblo o gente de fuera que quiera venir a participar, pero que sea consciente de la realidad. Eso es. Hablábamos de estas novedades aquí en el autobús de la Ribera. Y en cuanto a cultura, recordamos que está abierto el Museo de Castejón desde el jueves hasta el domingo, y además siempre también contáis con esa aula de la experiencia, o sea, aula de la energía. Eso es, sí. Todo desde jueves a domingo, tanto el museo como el aula de energía está abierto para el público, y bueno, se desarrollan diferentes actividades, exposiciones, charlas, coloquios. Bueno, es la verdad que está bastante entretenido. Ya lo saben, en el autobús de la Ribera, hablando hoy aquí. El autobús de la Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Conversando con Enrique Suárez Fernández, concejal del Ayuntamiento de Castejón, y abordando temas de la actualidad, tanto de festejos como de deportes. Y de deportes hay que decir que el Castejón se va a meter, prácticamente lo tiene en la mano, meterse en la fase de ascenso de la última categoría, de la primera regional a la regional preferente. Pues sí, la verdad que el año pasado tuvimos muy mala suerte, descendimos en el último partido, y además con el agravante de que se descendía dos categorías eso de golpe. Pero bueno, este año ha habido que empezar desde el principio, pero bueno, está haciendo el equipo una gran temporada. Y de hecho, esta última jornada creo que con un punto se asegura la segunda plaza, y posteriormente comenzaría la eliminatoria final contra un equipo del grupo de otra zona, no sé si de la zona media o zona norte. Dependiendo, sí. Eso, será una eliminatoria ida y vuelta, y bueno, confiemos en poder dar ese pasito e ir poquito a poco, ir escalando la clasificación, bueno, en las categorías. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es pero fácil. Yo creo que Castejón tiene que estar un poquito más arriba. Bueno, pues eso, hombre, como concejal de deportes, ahí lo tiene. Y hay que decir también que al final el deporte salud, que yo supongo que también será uno de los objetivos, ¿no? Que al final cuidar de la manera que se pueda a los castejoneros y castejoneras. Eso es, además, pues también agradecer el trabajo que está haciendo la Junta Directiva del Castejón, que han entrado este año, pues, en su mayoría gente joven, muy implicada, que está preparando numerosas actividades y que se está respirando muy buen ambiente, y si ya pues consiguen el ascenso que complementa todo esto, pues ya sería lo perfecto. Señoras, señores, hablando en el autobús de la Ribera de Castejón, y estamos llegando al final del trayecto. Enrique Suárez Fernández, hemos hablado del Trantrán, que es el 7 de mayo, de las fiestas y prefiestas que son a finales de junio, de que tenemos actividades culturales también en ese museo y el Aula de la Energía. Enrique, ¿algo más en este trayecto que nos hayamos dejado? Bueno, tenemos una fiesta que está organizando la Asociación Juvenil, que seguramente sea el primer fin de semana de junio. Pues un poco, como hay un espacio entre el Trantrán y lo que es prefiestas para lo que es gente joven, pues bueno, ellos se van a encargar de preparar seguramente pues una fiesta con una comida popular o unos DJs. Bueno, la excusa para pasarlo bien. Pues un último dato que nos ha informado, y si te parece vamos a despedir este trayecto con alguna canción de Miss Cafeína, ¿no? Que yo creo que van a ser, hemos escuchado Mira cómo vuelo, y ahora ¿con cuál quieres despedir? Ya que estás bastante metido en el tema del Trantrán y que lo conoces de fondo, Miss Cafeína, tenemos bastantes, ¿eh? Para elegir, ¿cuál seleccionamos? Tenemos Ácido, Capitán, Detroit. Capitán, yo creo que es una de las Capitán mejores. Capitán es una del disco anterior, pero es uno de los temas más conocidos. Pues hasta aquí llega el autobús de la Ribera. Enrique Suárez Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y un placer. Quise ser la sombra de un monstruo.